si juntos nos besamos parecemos que flotamos. Entro en la habitación y juntos no estamos, pero la quiero y ella me quiere y nos arreglamos. Cuando entramos en la habitación siempre nos arreglamos, si juntos nos besamos parecemos que flotamos. Entro en la habitación y juntos no estamos, pero la quiero y ella me quiere y nos arreglamos. Compañía, dice DJ Dani Cárcamo.